Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes, Día Internacional del Libro, vamos a acercarnos precisamente a estas actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad destinadas a la promoción y el fomento de la lectura. Este es el caso de la iniciativa que se va a desarrollar mañana en la Biblioteca Municipal a partir de las 6 de la tarde. Una actividad destinada precisamente a padres, dirigida a adultos interesados en el fomento de la lectura. Se llama Papi, Mami, ¿por qué no leemos juntos? Y llega a cargo de Pepe Pérez Cuentacuentos. Con él contamos en la mañana y pasamos a saludarlo. Pepe Pérez, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues una actividad de cuentacuentos destinada al fomento de la lectura y que forma parte pues de todo el conjunto de actividades, de iniciativas en las que se trabajan desde Pepe Pérez Cuentacuentos. ¿Por qué nos comenzamos por aquí? Hablando un poquito de Pepe Pérez Cuentacuentos, de quiénes sois, de lo que hacéis y de cómo trabajáis precisamente todo el ámbito de la lectura. Bueno, yo llevo como profesional de la narración 32 años y, bueno, desde el principio me planteé el contar historias, pero más por entretener, porque es un acercamiento el contar cuentos. Si tú le cuentas, le estás abriendo directamente al mundo de la fantasía, al mundo, a la vida, le estás abriendo un mundo ahí aparte, ¿no? Entonces, el contar cuentos es desde ahí, y desde ahí motivo pues a los adultos, porque son los que van a tener que contar y porque son tradiciones que se están perdiendo. Sirve pues precisamente para ambas cosas, ¿no? Promover todo ese fomento también a la lectura y a lo que significa la tradición oral, tan importante, ¿no? Antaño, y que se está perdiendo en la actualidad. Es cierto, ya no solo con las narraciones, con los cuentos, sino también pues con otras tradiciones, como puede ser la misma música, con coplas, en fin, distintos aspectos relacionados con lo que es esa tradición oral, que poco a poco, bueno, pues por desgracia, en el mundo en el que vivimos parece que no tiene cabida, ¿no? Y eso es lo que se intenta también recuperar, imagino. Sí, y bueno, que hay una realidad, ya cada vez se cuenta menos, hablamos menos entre nosotros. El otro día entré a tomar un café y había una familia, un matrimonio, dos hijos, y cada uno tenía un móvil. Y estaban mirando su móvil, no estaban mirando a ellos, ¿no? Y entonces desde ahí, ¿no? Y también con experiencias con abuelos que antes contaban, y ya se está, esa es una memoria que se está perdiendo, porque los abuelos ya no cuentan. Ya no se saben ni siquiera historias, porque ya ha habido un salto ahí de generación. Claro. Entonces es recuperar desde ahí. Por recuperar esa memoria colectiva, esa tradición oral, a través pues precisamente de los cuentacuentos, y hacerlo con los padres para que se lo transmitan a los hijos. ¿Cómo se va a desarrollar la actividad que está prevista tenga lugar mañana a las 6 en la biblioteca? Bueno, pues es hablar un poco de la importancia de esto que estamos hablando, la importancia de contar, el porqué, y todo pues apoyado con el álbum ilustrado, que es fácil, es un poco es participativo para que nos comuniquemos, y con la idea de que luego pues salgan con chispa, con una chispa, y una chispa que resalte y que dé ganas de contarle cuentos luego a sus hijos. Y esa, que todos los días son días del libro, no solo hoy. Eso es importante transmitirlo también. Exactamente. Los días de son importantes porque se recuerda, ¿no? Y se explica la situación y el contexto en el que nos encontramos con respecto a cualquier materia que se trate. Pero sí que es verdad que el recordatorio es bueno que lo tengamos, ¿no? Durante todo el año. Se trata de una actividad de formación. Es una charla coloquio que está destinada a padres y madres. Si bien el título pues incluye a los pequeños, no es el caso, ¿no? Hombre, se puede ir acompañado de los pequeños, pero lo lógico sería que acudieran los padres en solitario, ¿no? Claro, porque varía el discurso, es decir, que se puede hacer con, si va a haber pequeños, pero claro, la atención de los niños es diferente a la del adulto. Entonces cambia el discurso, cambia el diálogo, porque ella tendría que apoyarse más en meter más cuentos, meter otro tipo de diálogo, más que de explicar, de motivar al adulto, para que luego el adulto sea el que lo cuente a sus hijos en particular, o a sus sobrinos, o a quien sea. Es decir, que no tienen que ser solo padres, tutores, adultos, todo, cualquier adulto pues que le apetezca. Y esto es importante quizás conocer pues determinadas pautas o claves que puede ofrecernos, ¿no?, con esta charla, porque bueno, siempre se ha dicho que si en casa se lee, nuestros hijos van a leer, si nosotros los mayores leemos, ellos toman el ejemplo y van a acabar leyendo, pero quizás no es del todo cierto, ¿no? Hay que crear también un ambiente lector que exista en el hogar, pues ese ambiente, ¿no? Y a veces pues no es fácil conseguirlo, aunque los adultos leamos, ¿no?, delante de los pequeños. No, es decir, que incluso en casas de lectores no tienen el por qué leerse, pero sí es más probable que ocurra, ¿no? Es decir, que si tú le cuentas cuentos simplemente por el hecho de, si realmente es más por el hecho de estar cerca, y todo el mundo podemos contar, partiendo desde tu propio sentimiento, ¿sabes? Y entonces, pues, es transmitir eso. ¿Desde dónde vas a contarlo? Se cuenta desde el interior. Da igual el tipo de cuento, un cuento clásico. El adulto sirve de filtro para lo que tú le vas a contar. Incluso quizás también, bueno, pues dejar liberar nuestra imaginación, nuestra propia creatividad, ¿no?, a la hora de narrar. Bueno, todos somos creativos hasta que lo probamos, ¿no? Claro. Sí, que cuando estamos ahí y pensamos que igual no somos, pero, ay, mira, soy capaz de, ¿no? Hay por ahí un dicho que decía que no consiguió porque no sabía que era imposible. Pues esto es lo mismo. Todos somos capaces de, ¿sabes? No es algo especial. Otra cosa es que profesionalmente te dediques a ello, pero con tu hijo no lo haces profesional, yo con mi hijo no lo hacía profesional. Claro, y quizá, padre. Claro, y esa carga emotiva, pues la que precisamente nos puede motivar, ¿no?, a hacerlo una realidad, ¿no?, en este caso ese fomento, esa promoción, ¿no?, a la lectura y demás. Claro, estamos ahí. Exacto. invitamos, ¿no?, si te parece, a todos los padres que nos estén escuchando. Sí. Pues que vengan a disfrutar un rato, a dejarse ir a ser ellos, ¿sabes? Sin niños, sin niñas, intentar despreocuparse en ese ratico que vamos a estar, una hora más o menos, pues escuchando, que es algo vital, fundamental para esta vida. Vamos a escuchar. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar, vamos a escuchar para después nosotros poder narrar, que es importante. Charla, coloquio, conferencia participativa para que los padres puedan conocer todas esas técnicas, pautas y al mismo tiempo esa inspiración que puede llegar para inculcar el fomento a la lectura a los más pequeños. Iniciativa que tendrá lugar mañana a partir de las 6 en la Biblioteca Municipal y que llega a través del Planea en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique y a través de la Fundación Provincial de Cultura. Pepe Pérez, Cuentacuentos, no queremos robarte mucho más tiempo precisamente, pero sí agradecerte el que nos hayas podido atender en la mañana de hoy, porque sabemos que estás muy ocupado durante estos días y especialmente la jornada de hoy, así que muchísimas gracias por habernos atendido. Venga, en la mañana. A vosotros. Gracias, buenos días. Disfrutar de la vida.